de músicos. Un fogoncito donde viven la sensibilidad, la poesía, la mejor música argentina y latinoamericana. Encuentro de músicos. Con Sergio Pacheco, palabras sobre el aire de nuestra tierra. Historias cosechadas por nuestro pueblo. Entrevistas, pensamientos y sensaciones. Encuentro de músicos comienza así. Y estoy aquí, a solas con tu nombre, mientras afuera el mundo sigue ardiendo y una mitad se ha entregado a la ceniza. Pero solo tu nombre es mi avaricia, mi ambición, mi cúmulo, mi oficio. Cuando la furia entra por otros ojos, cuando el amor se pierde en los requisitos, cuando mueren los muchachos sin los trenes en las estaciones desangradas, yo sigo aquí, a solas con tu nombre que atormenta mi boca desolada. Cuando mujeres mueren lapidadas y ya no hay piedras para los edificios, yo sigo aquí, a solas con tu nombre y por nombrarte, nombrador hago mi oficio. Caminar solo en las calles, cuando la sombra cae sobre las casas, entonces recordar tu tibia boca y el profundo marrón de tu mirada. Entonces recordar tu tibia boca y el profundo marrón de de pronto me parece que tu pelo es igual a los cordajes de la lluvia que llega suavemente a los rosales, como llegaste tú al alma mía, que llega suavemente a los rosales. ¿Cómo llegaste tú al alma mía? No sé por qué será que siento pena. Será la lenta muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Sergio Pacheco para invitarlos a otro nuevo encuentro de músicos con estos hermosos cantores que van a estar siendo parte de este encuentro de músicos, de algo que surgió hace un par de semanas, que era que nos sugirieran música hermosa, música de la gente que ellos mismos conocen y que tal vez no han salido en varios medios o en algunos medios, como para poder conocerlos nosotros desde acá también, ¿no? La curiosidad de poder agrandar el barrio, como siempre les digo a ellos. Y bueno, les mando un abrazo a todos mis compañeros músicos. Saben muchos de ellos que los quiero mucho y que no hay interés más que de hacer conocer a esos músicos que por ahí es necesario conocerlos. Pero esta vez vamos a arrancar con quien está ahora de cortina, que es el Joyito González, que fue uno de los que colaboró, pero que vamos a empezar con algo especial. En realidad, que es un tema de ella, es un tema de Joyo, que tiene el nombre de Camila. Y yo un poco lo asocié con unos posteos que hacían algunos compañeros riojanos, ellos, y que estaban como despidiendo a una cantora hermosa, Camila Fernández, que se iba de gira, muy jovencita ella y una cantora tremenda. Entonces, tanta cosa que anduvo dando vueltas con eso que bueno, me puse a ver y a escuchar algunas cosas y realmente me conmovió e incluso al punto de lamentarme no haber sabido antes de esta tremenda cantora y mejor persona, evidentemente, por las manifestaciones de los compañeros, ¿no? Ha dejado una huella inmensa y bueno, por suerte nosotros encontramos algo de esa huella y bueno, les vamos a hacer escuchar de quién se trata esta Camila Fernández tan hermosa Pero vamos a arrancar con el Joyito González, de ahí también de La Rioja. Esta cantora de La Rioja, no sé si se los dije, y que nos hace justamente el tema en cuestión, que se llama Camila. Algo de cielo en el mar de tus ojos de cristal contornea tus pupilas. Algo de la inmensidad late hermosamente vivo en vos, Camila. Pariendo flores de misterio y es la savia de mi sangre un desorden de color. Este nombre que sopla el invierno me ilumina dentro el pecho, me da luz, bebo su amor. Su mirada un mar embravecido, salpicado de recuerdos de otras vidas que dejó. Le dan su razón de tanta estrella, de saberse la más bella, ángel de mi inspiración. Ella en su simpleza hilva no el más puro amor, él por ser su padre con su trama la abrigó. Ella la amó, él la adoró, y Camila sueña nanas y arrullí de los dos. Camila, serás hembra fuerte y tu vida crecerá en praderas de amistad. Camila, sabré protegerte si hace frío, dentro y fuera sin escalofríos. Serás un pájaro de aire y libertad. Camila, la niña de los ojos como el mar, eres el fruto de un amor latente, un dulce amor que va tendiendo puentes por donde puedas transitar la paz. Pasará la vida, irás creciendo, y en la fronda de tus padres abrirá las la canción que me irá contando de tu vida. Sus tristezas y alegrías serán paisaje interior. Ella en su simpleza hilva no el más puro amor, él por ser su padre con su trama la abrigó. Ella la amó, él la adoró, y Camila sueña en vida otros mundos sin dolor. Camila, serás hembra fuerte y tu vida crecerá en praderas de amistad. Camila, sabré protegerte si hace frío, dentro y fuera sin escalofrío. Serás un pájaro de aire y libertad. Algo de cielo en el mar, de tus ojos de cristal, contornea tus pupilas. Algo de la inmensidad late hermosamente vivo en vos, Camila. Escuchábamos a Joyo González, Camila. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlo girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, APADEA Bahía Blanca y Fundación CIAN. De ancestral vidala, suena caja desbocada, canta en llamas tus entrañas, su mensaje de chicharras. Arrancamos este programa con un tema de Joyo González, que es el que está saliendo de cortina ahora, y lo vamos a escuchar invitando y hablando un poco de Camila Fernández. La vamos a escuchar a Camila Fernández por primera vez por acá, por este encuentro de músicos, desgraciadamente, porque nos hubiera gustado tenerla cuando yo estaba acá en esta tierra, y se ha ido ahora en estos días de gira la cantora. Así que la vamos a escuchar entonces en un tema hermoso que se llama Y Ahora Soy Feliz. Yo siempre creí en tu corazón, todo te lo di, todo por amor, y ahora soy feliz cuando te beso. Ahí escuchábamos a Camila Fernández y ahora soy feliz. Hasta siempre, cantora. Yo sé que tiene la chaya que a Rioja no hace llorar, La chaya es pena guardada, sangre, latido, luna y gredal. La chaya es andar de pobre. Ahí lo tenemos de cortina a Joyito González, que ha participado en esta juntada que hemos hecho para que nos compartan a músicos amigos y que los presente incluso. Ahí va, en la voz de Joyo, presentando a Joel Costas. Buenos días, querido Sergio Pacheco y a toda la audiencia de Encuentro de Músicos. Soy Joyo González, de la provincia de La Rioja. Quería invitarlos a conocer a mi colega y amigo Joel Costas con su proyecto Ocre, su disco solista. Es un compositor, poliinstrumentista, creador, productor muy zarpado, con el que estamos creando un hermoso proyecto juntos también. Así que quiero aprovechar a abrir esta pequeña puerta de Bahía Blanca para acercarlo a otras audiencias. Espero que lo disfruten mucho. Bailes y lunas, fuego pa' que te despiertes. Viene en silencio y quemando todo lo malo momentos y dando vida con lluvia a los nuevos tiempos. Los ojos me están llorando, se vuelve fruta la vuelvo perfume y rocío, verano mojame el cuero, necesito sentirme vivo. Mojando los sueños, lleno de uva y de grillos, viene a mojarnos los llantos. Viene a ser el olvido. El viento canta en las hojas, todo recobra sentido. Hasta la oscura tormenta le hace bien a mis gritos. Los ojos me están cambiando, se vuelve fruta la vida. Vuelo en albahaca y romero. escuchábamos a Joey Costa del disco Ocre, Verano. Fácil cuando quiero mirar adelante. Si aún andan las palomas rondando la plaza. Y estas son las radios compañeras que reproducen nuestro programa: Radio Universidad AM1240, Bahía Blanca, FM de la Calle 87.9, también de Bahía Blanca. FM La Portada de Bolívar, 95.5 MHz, Radio Pueblo en Dianfunes, Córdoba, Folclore Radio de Colombia a través de folcloreradio.online, Radio Santander en Colombia también a través de www.radiosantanderonline.com, Radio Antú en Aluminé, Neuquén, FM La Propaladora también en Neuquén en la 106.5 MHz, Radio Pehuenhueché en la 89.9 MHz de la comunidad mapuche Huayquillán del paraje Colipilli, también en Neuquén, FM Soberanía 104.1 MHz desde Las Heras, Santa Cruz, Radio Ceibo en la 90.3 MHz en Salta, San Carlos, Valles Calchaquíes, Radio Roldán FM 92.3 MHz, ciudad de Roldán, provincia de Santa Fe. FM Sol, 99.3 MHz en San Rafael, Mendoza. La 99.9 de Río Colorado, provincia de Río Negro. Y la AM 1260 en Radio de Temperley, provincia de Buenos Aires. Los teléfonos para los que quieran comunicarse con nuestro programa: más 549-291-4137-396. En Argentina, 291-4137-396. Estamos en Facebook a través de facebook.com/chpache. En Instagram, Sergio Pacheco 271. Ahí se van a poder comunicar con nosotros por los distintos medios que aquí les sugerimos. Otro cumbita querido como el Seba Caire, que ahí están escuchando algo de Cortina, que es otro de nuestros colaboradores de lujo que tenemos en el programa y que nos está presentando a un gran artista también como Rafa Dorich. Ahí vamos. Hola amigas y amigos de Encuentro de Músicos, hola Sergio, acá les habla Seba Caire en esta ocasión para presentarle a algunos amigos músicos que bueno, que como uno vienen hace mucho tiempo, algunos más, otros menos, pero en esta huella, en este difícil camino cuesta arriba que es el arte, la música, y bueno, en este caso quería presentarles al querido Rafa Dorich, un amigo de acá de la localidad de Urdampilleta. Yo estoy viviendo en Bolívar. Urdampilleta es un pequeño pueblo que pertenece al partido de Bolívar. Él es nacido ahí en Urdampilleta y ahí empezó con sus sueños de cantor. Él anda solito con su guitarra, suele tocar a veces con banda, armar cosas, pero en general anda bien, bien como juglar con su guitarra al hombro, con una música muy interesante, muy linda, muy canción es la música de Rafa. Temas cortitos, temas de dos minutos y medio. Tiene una característica su música que tiene los temas cortos, con un aire bonaerense, rioplatense muy importante. Tiene una hermosa influencia uruguaya, una gran conexión con la música uruguaya. De hecho, hace poquito ya hizo dos giras en muy poco tiempo, en cuestión de 3 meses hizo dos giras por Uruguay, se recorrió casi todo el país. Ha grabado algunos temas con gente muy importante como Fato Russo y Gustavo Santaolalla en su último disco Molino, que se los recomiendo. Y bueno, nada, no mucho más que decir. Sería muy interesante que lo conozcan a través de su música, que dice mucho. Y así que los dejo acá con Sergio en manos del querido amigo Rafa Dorich de la ciudad de Urdampilleta, provincia de Buenos Aires. Tiraré, tiraré del aire hasta respirar. Cuidaré la pared de tu rincón para que al volver regrese para decirte que no olvides dormir, que escuchábamos a Rafa Doris junto a Marta Gómez, una protagonista que aparece siempre por nuestros programas, colombiana ella, que vive en Barcelona. Esto se llama Nido. Esa cortina que están escuchando es de Magdalena Matei, que también se acercó a este barrio, sugiriendo una tremenda cantora chilena que la vamos a escuchar a continuación con la presentación de Magdalena. Vestida de mil colores va escogiendo en libertad, cada gesto, cada nombre va tomando su lugar. En el verso del paisaje con las ansias de volar, es la luz del nacimiento, la expresión de humanidad. Se despliega en la verdad, se descifra en la existencia de la fuente original. Es misterio en el desierto, en la muerte y su ritual, en la vida y su sentido es la belleza. Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena Matei, cantautora chilena, y les quiero presentar a una mujer que siempre he admirado desde que la descubrí. Es una tremenda contadora de canciones. Tiene un verso que me alucina y una música que siempre me sorprende. Quiero presentarles a Paz Mera de Chile. Aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando. Aunque nadie me esté escuchando. Aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando. Aunque nadie me esté escuchando. Porque no hay algo que remover entre el polvo y el óxido fiero. Por la semilla de los desvelos yo canto. Porque tengo todo que perder, pero no bajo los brazos. Por darle cuerpo a todo lo que soñé yo canto. Cantaré y andaré la mar y el pavimento. Por morir y hacer resucitar la sangre que empuje. Aunque nadie me esté escuchando, nena, de aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando, aunque nadie me esté escuchando. Porque te acerco a mí en cada verso y traigo tu recuerdo a la hora, por darle espacio a la memoria yo canto. Porque he perdido y ganado la fe una y mil veces, porque me da la cantaré y andaré la mar y el pavimento. matar, la sangre que empuje cada nuevo intento. Y aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando, aunque nadie me esté escuchando. Aunque nadie me esté escuchando, yo sigo cantando, aunque nadie me esté escuchando. Canto contra el temporal y el canto me dio cadenas de libertad, cadenas. Canto contra el temporal y el canto me dio cadenas de libertad. Escuchábamos a Paz Meda que nos hacía Yo Canto y qué tiene que ver con todo esto que estamos haciendo en estos momentos. Vuela sobre el viento la flor sin raíces y para su tallo no hay horizontes lejanos. Conserva en la savia todos los caminos, todo lo aprendido lo reparte en su bolido. Porque se va y no entierra las raíces. La vi volar y me hizo sentirme libre. Porque como escucharán, la cortina es del querido Salvador Amor y que nos va a presentar también a Bego, incluso va a explicar un poquito la cuestión ahí. Hola, buenas, buenas amigas, amigos. ¿Qué tal? Soy Salvador Amor, dejo esta nota de audio para el hermoso programa de Sergio, querido amigo Sergio Pacheco, este encuentro de músicos. Mando esta nota de audio desde Madrid. Para presentar a unos amigos. Me encantó la idea que está promoviendo el amigo Sergio de presentar músicos queridos, compañeros queridos de este arte de viento en este programa. Entonces, bueno, quería sumar a esta lista que ojalá sea extensa y sea de algún modo un cancionero guía para hacer puentes, como alguna vez hemos hablado. De aquí, de allá y de aquí. Esta es mi presentación de unos queridos compañeros músicos, infatigables músicos, que entienden el arte y la música como el compromiso que se merece, la poesía, ¿no? Y la canción. Hablo de la compañera Bego Ortiz, la Bego, como la llaman aquí, y querido David Díaz, compañero inseparable de caminos. Ellos tienen un dúo juntos y cantan canciones como esta que les paso a presentar. Se llama María, una canción dedicada a la madre de David, que creo que es una de las canciones más bellas que simples, bellas, bonitas, que te acarician el alma. Aquí queda este María, Bego Ortiz, David Díaz. Abrazos fuertes, compañeras, compañeros. María pasa el día en su sillón, buscando en los resquicios del pasado motivos para un último empujón. De izquierdas porque el hambre marca el rumbo. No hay miedo que se atreva con su fe. Ni perra que le dure en el bolsillo. Ni duro golpe que le haga caer. A veces los recuerdos le atragantan. Y siempre viene a cuento algún refrán. El nudo que le hago en la garganta. Siempre se afloja con miga de pan. María pasa el día en su sillón, buscando en las esquinas del pasado las fuerzas para el último escalón. Mandil cocina pueblo y pan tostado. Y donde caben dos le caben diez. Me llora cuando no estoy a su lado. Y sonríe los domingos a las tres. Los recuerdos le atragantan y siempre viene a cuento algún refrán. El nudo que le hago en la garganta siempre se afloja con miga de pan. Siempre se afloja con miga de pan. Siempre se afloja con miga de pan. Ahí estaba Bego, María se llama este tema. Ahí de cortina estamos escuchando a el dúo Palo Blanco, que es el dúo donde es parte Laura Prinzi, que también siempre está atenta a nuestro programa y que también participó presentando a Bárbara Camacho, Canción para despertar. Hola, buenas tardes a todos. Soy Laura Prinzi del dúo Palo Blanco y en esta oportunidad quería comentarles, mencionarles, invitarlos a que escuchen esta banda que se llama Oigadón, en donde Bárbara Camacho, música autodidacta e independiente, compositora, se lanza a hacer un montón de canciones, a ponerles letra y música a estos universos sonoros que hacen nuestro folclore. Y suena más o menos así. Sobre el que algún día fui, y en un torrente de frío en este invierno me nacen los destellos de lo que hay que construir. ¿Será que las horas no pasan? ¿Será tal vez que las tristezas no cuentan? ¿Será que hay melodías encerradas esperando esta mañana que las vengan a salvar? No te enamores ni del llanto o el hastío, vení a buscar conmigo como en un mantra el amor. Que hay ilusiones que te buscan y hacen ruido, y si vos estás dormido te despierta mi canción. Más susurros al oído que dichos de beso no. No te enamores ni del llanto o el hastío, vení a buscar conmigo como en un mantra el amor. Que hay ilusiones que te buscan y hacen ruido, y si vos estás dormido te despierta mi canción. Sacarse los miedos, habrá que armar de nuevo una ilusión, habrá que desnombrarse, hacerse ruido y en la boca del silencio transformar este dolor. No te enamores ni del santo o el hastío, vení a buscar conmigo como en un mantra el amor. Que hay ilusiones que te en ruido, y si vos estás dormido, te despierta mi canción. Que hay ilusiones que te buscan y hacen ruido, y si vos estás dormido, te despierta mi canción. Bárbara Camacho, Canción para despertar. Ahí de cortina está el querido Joel Tortul de Fuentes, provincia de Santa Fe, haciendo su presentación también de Lucio Tarán, del Plumerillo. Joel Tortul de Fuentes, provincia de Santa Fe, y voy a presentar a un gran amigo, a un músico que conozco de hace unos años, es de Casilda, también de aquí de Santa Fe. Se llama Lucio Taranio, toca la armónica y bueno, justamente este año ganó el Pre-Cosquín en el rubro solista instrumental y además fue revelación del Festival Cosquín 2024. Le dejo aquí esta música, es un gato del Plumerillo, así que bueno, le dejo esta música para que disfruten de este talento que es Lucio Taranio en armónica. Aprovecho también para mandar un gran saludo a Sergio Pacheco, un amigo de Bahía Blanca, y bueno, también un gran saludo a toda la audiencia y toda la gente que sigue a Sergio. Nos vemos y un gran abrazo a todos. Del Plumerillo. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos, si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella, si prefiere estar solo o no juega con otros niños, si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar, si le molestan los ruidos o que lo toquen, si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar, tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejora el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra. No te quedes con la duda. Es un mensaje de Puerto de Bahía Blanca, APADEA Bahía Blanca y Fundación CIAN. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Franco Luciani. Un saludo grande a toda la gente de Encuentro de Músicos y a Sergio Pacheco y Flía ahí en Bahía Blanca. En esta ocasión para invitarlos a escuchar a un artista que es muy interesante porque primeramente es un gran representante de su tierra, de la entrerrianía, de su música de la provincia de Entre Ríos, un conocedor, un músico joven, conocedor, cantautor, compositor, bueno, muy buen guitarrista también, él ya solo con su guitarra, es muy interesante todo lo que hace, pero bueno, aparte de esta entrerrianía, trabalengua, es una persona que tiene interesantes obras en diferentes géneros de nuestra música folclórica y nuestra música popular en general. He tenido el gusto de componer con él una obra a un grande del río Uruguay, de Uruguay y del río Uruguay, como fue, es y será Aníbal Sampayo, cantor del Cielo Azul. Los invito a escuchar esa canción. Pero Damián también tiene hermosas obras en letra y música él. Tiene obras con Teresa Parodi, con muchísimos otros artistas. Tiene algo muy particular que también en sus obras va a hechos históricos, por ejemplo, O sea, la construcción de su faceta de compositor es muy interesante porque también me aborda, ¿cómo se dice? Son obras conceptuales en muchos casos, ¿no? Me parece muy interesante lo que él lleva a cabo. Obviamente que pueden escuchar mucha obra de él en las redes, en sus redes, en las plataformas, con sus discos, pero también está muy activo con lanzamientos, lo que hoy son los simples, ¿no? Así que es muy interesante para seguir la obra. ¿Quién es el artista? El artista es Damián Lemes. Los invito a escuchar Damián Lemes, a ver lo interesante que se está haciendo en muchos lugares del país. Él está haciendo una gran carrera, y desde la música entrerriana, bellísima por cierto, él viene construyendo todo un universo con voz propia, pero muy representativo de su lugar. Franco Luciani entonces los invita a escuchar la música, la obra maravillosa que lleva a cabo el entrerriano Damián Lemes. Aníbal creció a la vera del canto comprometido, vivió dejando su estela en la gente y en el río y en un cielo azul que viaja como espejo de sí mismo. Aníbal creció a la vera del canto comprometido. Cuando el corazón del río late su pulso, Sampayo es la correntada, orillando los benditos de las pobres paisanadas de una América que clama más cantores de su talla. El río late su pulso, Sampayo es la correntada. Desde el fondo de un calabozo y a media voz, con rasguidos imaginarios, una canción escapaba de los barrotes y del dolor. Hoy remonta vuelo en la voz del pueblo. Cuero defendiendo lo que su pluma escribía en un litoral profundo, Aníbal se zambullía. El paisaje se completa con la gente que lo habita, con el cuero defendiendo lo que su pluma escribía. Cuando el corazón del río late su pulso, Sampayo es la correntada, orillando los benditos de las pobres paisanadas de una América que clama más cantores de su talla. El río late su pulso, Sampayo es la correntada. Desde el fondo de un calabozo y a media voz, con rasguidos imaginarios, una canción escapaba de los barrotes y del dolor. Hoy remonta vuelo en la voz del pueblo. Thank you. Nos estamos yendo del programa, espero que haya sido de su agrado. En las cortinas han estado varios de los que han presentado este programa hoy, que son nuestros compañeros queridos. Agradecemos como siempre a los músicos que escuchan este programa, a los músicos que participan, a las radios compañeras que alargan nuestra voz y a todos nuestros oyentes desde los distintos lugares que nos estén escuchando. Nos vamos a ir con quien comenzó este programa, con el Joyito González, haciéndonos La Solitaria. Chau. Cuando la tierra se amansa en el silencio de la noche, llora plata una baguala de luna en los pedregales. Palpita el verano ardiente mojado en los saliterales, tirando semillas blancas, lágrimas de inmensidades. El hombre abrió una picada queriendo saber un nombre y mira hacia el horizonte yendo no sabe pa' dónde. Decime que eres silencio si es que sabes de palabras, porque me lloré en el pecho la sangre de mi guitarra. Creyendo querer dejamos lo mejor de nuestra vida y de pronto comprendemos que se ha quedado vacía. Solos venimos al mundo atados solo a rigores y nos vamos desangrando camino de soledades. Chacarera solitaria, te canto pa' acompañarte. Quién sabe si en otra noche alguien también me acompañe. Decime que eres silencio si es que sabes de palabras, porque me lloré en el pecho la sangre de mi guitarra.